Bueno, pues continuamos en el delirio y esta vez vamos a hablar de esta semana alternativa del orgullo de lesbianas, gays, transexuales, bisexuales y queer, y que ayer realizó una manifestación en Vallecas. Y creo que tenemos al otro lado del teléfono a David, que es portavoz. Hola, David, ¿me escuchas? Hola, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchas? Sí, te escucho bien. Bueno, bienvenido. Gracias, ante todo, por estar aquí. Gracias a vosotras. Y, bueno, lo que queríamos saber es, bueno, que habéis querido celebrar de nuevo, ¿no?, un año más, el Día de la Liberación Sexual y de la Identidad de Género. Ajá. Y, como les comentaba a nuestras oyentes, era con una manifestación en Vallecas que tuvo lugar ayer. ¿Cómo fue el ambiente? ¿Cuál era vuestro lema y cuál fue la acogida? Y también, David, ¿por qué elegisteis Vallecas? Pues voy por partes. El tema de elegir Vallecas era porque llevábamos haciendo manifestaciones alternativas desde el 2007. Uh-huh. Las hemos hecho siempre en la zona centro, sobre todo por Lavapiés. Y nos apetecía este año, visto que estaba centrado en los sujetos políticos de la gente migrante, trans y precaria, pues hacerla en un barrio periférico y en un barrio con tradición obrera y militante como era Vallecas. En plan, ¿por qué no hacemos un orgullo en un barrio de la periferia? Porque siempre tiene que ser en el centro. Vamos a llevar este tema también a las periferias, ¿no? Entonces, pues para allá que nos fuimos. ¿Y cómo fue? ¿Cuál fue la acogida de esta manifestación, ¿no?, en Vallecas? Fuisteis desde Portazgo hasta la Avenida de la Albufera y acabasteis en el Centro Social Seco, ¿no? Sí, la acogida pues muy bien. Al principio menos gente, pero según la manifestación fue desarrollándose yendo dirección Puente de Vallecas, empezó a sumar mucha gente y la verdad es que estamos muy satisfechas en la organización. Vino más gente que a la manifestación que hicimos el año pasado, que fue en Atocha, en la calle Atocha. Uh-huh. Entonces vamos viendo que este modelo de manifestación alternativa se va consolidando, cada año se incorpora más gente, más con esa pequeña dificultad de no hacerlo en el centro, que siempre pues tiene su dificultad a la hora de la convocatoria, pero en la organización estamos muy contentas. Bueno, ¿y qué es lo que reivindicabais en esta salida, en esta manifestación? ¿Cuál era el lema de la manifestación? El lema concreto para el 2010 era trans, migrantes, precarias por una lucha transfronteriza. Pues siguiendo el espíritu que llevamos haciendo de estas manifestaciones y de convocar plataformas o bloques críticos desde 2007 entre organizaciones pues de la izquierda alternativa, de movimientos sociales de Madrid, pues siguiendo con ese espíritu de ofrecer, de lanzar un tipo de orgullo diferente al modelo mercantilizado y despolitizado que se hace cada año en el centro de Madrid, por cierto, fuera de la fecha histórica, que es el 28 de junio, pues, y dentro de ese espíritu de conectar diferentes luchas, porque entendemos que la liberación sexual y de género tiene que ir conectada a otras luchas como cuestiones de clase o cuestiones de migración y cuestiones, por supuesto, de género, pues decidimos hacer un lema y que estuviera más centrado en los tres sujetos políticos pues más excluidos y más invisibilizados, sobre todo también en el orgullo oficial, que son las personas trans, las personas migrantes y las personas precarias. De ahí lo de la lucha transfronteriza, pues entendiendo el término frontera en un sentido amplio, no solo una frontera física entre estados, sino fronteras que hay en temas de género o de clase. Aunque con la cuestión de clase no abogamos por una conciliación interclasista, sino todo lo contrario. Sino uh-huh. Estos tiempos de crisis estructural capitalista, pues poner el tema de la lucha de clases también encima de la mesa en estas cuestiones, porque entendemos que las exclusiones están conectadas a diferentes niveles, una cosa de interseccionalidad. Bueno, y esto es lo que denunciáis, ¿no?, de este orgullo comercial, ¿no?, la exclusión, ¿no? Sí, es... aparte que no entendemos ni conocemos ninguna otra manifestación que se celebre en Madrid o en el Estado español donde haya publicidad y exhibición de marcas comerciales, yo pienso en el 1 de mayo o en el 8 de marzo o en cualquier manifestación del tipo que sea, y la verdad es que no conozco ninguna que tenga exhibición de marcas comerciales. Uh-huh. Sabemos que con el desarrollo capitalista en el Estado español el capital cada vez ocupa más espacios dentro del espacio público, pero ya que llega a meterse en una manifestación pues ya nos parece pues un poco de coña. Ya el siguiente paso es que se celebren entierros con publicidad. Uh-huh. Y también denunciabais, David, ¿no?, el perfil de las personas, ¿no?, que son asiduas al orgullo institucional o al orgullo comercial, ¿no? Al orgullo comercial, el perfil de personas asiduas que asisten es muy variado. Eso hay que reconocerlo. El tema que nos preocupa es la deriva que está teniendo en cuanto a que cada vez se está convirtiendo menos en una manifestación. Si tú o cualquier oyente ha ido alguna vez, tú te manifiestas en un pasillo estrecho donde hay más público que manifestantes. Uh-huh. Es como una... Yo más que decir que tiene 1,5 millones de manifestantes, diría que tiene 1,400,000 espectadores y unos cuantos manifestantes, porque en realidad la gente no se está manifestando, va a ver un espectáculo con bastante publicidad, con una sobrecarga de publicidad que llega a agobiar de la cantidad de cachivaches que te dan de marcas, y donde el discurso político, cuando se escucha, pues es bastante descafeinado y bastante hecho a la medida de lavarle la cara al gobierno del Partido Socialista, socialista entre comillas. Y cuando no se justifican directamente ciertas leyes como la Ley de Identidad de Género, que considera la transexualidad una patología. Todo esto sumado al tema de la mercantilización, pues bueno, pues hace un tipo de evento pues que a nosotras no nos satisface mucho. De ahí el tema de hacer orgullos alternativos, orgullos críticos. Bueno, porque sorprende que en el siglo XXI siga considerándose, ¿no?, la transexualidad una patología, ¿no? Sí, sí. Si bien hace 30 años se sacó del catálogo internacional de enfermedades mentales la homosexualidad, por eso el 17 de mayo se celebra el Día contra la homofobia, pues la transexualidad permanece ahí. Y en el cuando la primera legislatura del PSOE sale adelante la Ley de Identidad de Género, podía haber sido una oportunidad estupenda para despatologizar la transexualidad, pues se institucionaliza esa patologización mediante una ley que dice que una persona, cuando quiere cambiar su mención de sexo en el DNI, pues tiene que tener un certificado de disforia de género, que no viene a ser otra cosa, pues una evaluación psiquiátrica que dice que tienes una enfermedad mental. Eso nos parece intolerable, y menos en el 2010, Nos parece además una decepción tremenda que se pierda una oportunidad histórica de poder cambiar la legislación, y pues de ahí viene, digamos, nuestro cabreo con este tema. Uh-huh. Además de la otra cara de la moneda del tema de la patologización trans, que es el tema de la ausencia de derechos sanitarios, que es otra gran promesa electoral incumplida en esta materia por parte del PSOE, ya desde 2004, cuando ganaron las primeras elecciones. Pero, bueno, una pregunta desde mi ignorancia. No sé si el sistema sanitario actualmente paga o no esas operaciones, en todo caso, David. Ajá. Bueno, con el tema de los derechos sanitarios, las operaciones son una parte. Las operaciones de reasignación genital. Luego hay otras operaciones. Esto es un proceso y no todas las personas transexuales o transgénero quieren hacer el proceso completo, sino que se quedan en una parte intermedia, digamos, del proceso. Si se mira todo este proceso con una concepción binarista del género, donde solamente hay dos géneros que tienen unos atributos cerrados, hombre y mujer, pues no se entiende que una persona se quiera quedar en un estadio intermedio de esos dos compartimentos estancos, digamos, binaristas. La teoría queer, la perspectiva política que le echamos nosotros para afrontar el tema de los derechos transexuales, está más encaminada a combatir el binarismo de género, pero que estas personas, las modificaciones o los tratamientos sanitarios a los que quieran acceder, queremos que se hagan, cómo no, pues bajo la cobertura de la sanidad pública y de calidad. Sí, cuando has hablado de queer, muchas veces no se escucha o no llega el mensaje de queer. Por ejemplo, en el orgullo comercial no dice nada al respecto, ¿no? Y vosotros, ajá, y vosotras, sin embargo, pues durante esta semana alternativa es de lesbianas, gays, transexuales, bisexuales y queer. Y a mí me gustaría, David, que si pudieras transmitir más información al respecto a todas nuestras oyentes, pues para que sepan, bueno, qué es esto de esta teoría queer o no sé. Sí, sobre todo en el Estado español, el término queer se utiliza mucho en términos académicos, en ámbitos académicos. Está muy ligado a la academia. La verdad es que tiene un trabajo escaso desde movimientos sociales de base. la bueno, el término queer en inglés quiere decir, sería más bien como rarito en castellano. Es lo que se utiliza allí para denominar a personas que no son straight, que no son heterosexuales. Uh-huh. Quizás una traducción más popular al castellano sería transmaribollera, transmaricabollera, que en algunas manifestaciones o en algunos de nuestros escritos utilizamos ese término en vez de queer. Alternamos un poco los dos porque entendemos que queer está muy restringido al académico, que es un término anglosajón que no es muy popular en el uso común. Y para hacer esa traducción de rarito, a veces utilizamos rarito o a veces utilizamos el término transmaribollero. Y yendo a lo que me preguntabas también, por qué dice el tema este de la política queer, pues es un poco cuestionar hasta qué punto las identidades son algo esencial, también en el ámbito de lo gay y lésbico, ¿no? Sí, sería ver un poco si son innatas o no. Habla de la construcción de género, ¿no? Habla más de que está en lo sociocultural el tema de la construcción de las identidades, como no son estáticas, sino que están en completa evolución. Uh-huh. Y deja la puerta abierta a su utilización como herramienta política, pero siempre teniendo en cuenta que, como cosas construidas que son en el ámbito de lo social, se pueden utilizar también para establecer relaciones de poder. Uh-huh. Como constructos culturales o socioculturales que son, se pueden utilizar para emanciparse en un camino de liberación, pero también se pueden utilizar como herramientas de poder, porque todo el tema de las identidades, no solo en el ámbito de la liberación sexual, también pues con el tema de los nacionalismos o con cualquier otra cosa, pues pueden ser utilizadas en cuestiones de relaciones de poder pues bastante perversas y negativas. De ahí pues de cuestionarse el tema de la identidad y cómo darle un uso políticamente pues más eficiente, digamos. Uh-huh. Bueno, y también habéis querido posicionaros sobre esa polémica que hubo en si participaba una carroza de Tel Aviv o no en el orgullo comercial, ¿no? Sí, sí. ¿Cuál es vuestra opinión al respecto, no? Porque parece que... Sí, pues hemos sacado un comunicado que está colgado en nuestro blog, que aprovecho y lo digo, que es www.bloqueorgullocritico.wordpress.com. Y bueno, pues este comunicado, pues venimos a decir más bien que nos parece estupendo que se deniegue el permiso para una carroza del Ayuntamiento de Tel Aviv con todo lo que ha pasado, pero no deja de sorprendernos que se hubiera estado negociando con este Ayuntamiento del Estado de Israel antes de que pasara el tema del ataque a la Flotilla de la Libertad, que se hubiera estado negociando este permiso para una carroza, cuando lo del ataque a la Flotilla de la Libertad es una gota más dentro de un proceso de genocidio sistemático contra la población de Gaza, contra la población palestina en general. Uh-huh. Los derechos humanos contra la población gazatí o palestina no empezaron a incumplirse con el ataque a la Flotilla de la Libertad. Esto ha sido pues el último capítulo que el sionismo nos ofrece. No nos cabe en la cabeza cómo ahora pregonan una defensa de los derechos humanos cuando hace unos pocos meses estaban tirando bombas de fósforo blanco contra la población civil. Esto ha sido denunciado hasta por la Cruz Roja, que no es un organismo de tendencia precisamente ultrarradical. Entonces, eso también son incumplimientos de derechos humanos y nos apena, con cierta ironía lo decimos un poco en el comunicado, pues que solamente los hechos más mediáticos y más relevantes pues sean los que marcan que es un derecho humano y que no, como lo del ataque a la Flotilla de la Libertad, que fue inadmisible en toda regla. Entonces, no nos cabe en la cabeza cómo se podía haber estado negociando ese permiso para la carroza del Ayuntamiento de Tel Aviv con todo el historial sangriento y genocida que el Estado sionista de Israel tiene detrás. Nos parece inadmisible. Les acabamos proponiendo a los organizadores de la cabalgata comercial que sean coherentes con la defensa de los derechos humanos y que no acepten ningún dinero de la Comunidad de Madrid ni del Ayuntamiento de Madrid hasta que estas instituciones no condenen el franquismo, los crímenes del franquismo, por ejemplo. Uh-huh. O que hasta que el Estado español no cierre los centros de internamiento de extranjeros, que eso es una vulneración como un piano de los derechos humanos, o el tema de los controles racistas que todos y todas vemos cada día en la calle, a pesar de que para el ministro del Interior parezca que no existen. Bueno, David, también cuéntanos un poco, durante esta semana alternativa tenéis un programa de actividades que empezaron ayer, sábado, sí, pero que se alargan hasta el sábado que viene, ¿no? Sí. Sí. Bueno, la verdad es que la primera actividad comenzó el viernes con una acción directa contra la unidad de tratamiento de los trastornos de identidad de género en el Ramón y Cajal. Se ocupó durante unos minutos esa unidad. Están colgado en el blog unas fotografías y un comunicado al respecto de esa acción. Fue como el pistoletazo de salida de la Semana Alternativa del Orgullo. El segundo día fue ayer, como bien dices, con el tema de la manifestación, y luego pues tenemos diferentes actividades entre semana que hemos procurado programar para que estuvieran descentralizadas en diferentes barrios de Madrid, aunque la mayoría son en el centro, y culminarán el sábado día 3 de julio con un bloque crítico dentro de la cabalgata comercial para denunciar el tema este de la mercantilización y la despolitización de la manifestación. Bueno, veo que tenéis algunas actividades bastante interesantes, como el lunes, por ejemplo, hay una presentación de un libro, ¿no? Sí. El lunes se presenta el libro de Gracia Trujillo, Deseo y Resistencia, que es un libro que narra pues la historia política del movimiento lésbico en el Estado español en los últimos 30 años. ¿Y dónde tendrá lugar? Pues tiene lugar en el Patio Maravillas, en la calle Pez número 21, en Noviciado. Y el martes también tenéis una... Sí, el martes está centrado en el tema de las personas migrantes. Vamos a hacer una charla en el Centro Social La Piluca, en Barrio del Pilar. Y vienen personas del colectivo Migrantes Transgresoras, que es un colectivo que está integrado en el bloque Orgullo Crítico. Uh-huh. Y vienen personas del Ferrocarril Clandestino, que es una red de apoyo a las personas migrantes que hay aquí en Madrid. Bueno, porque yo supongo que... O sea, para las personas migrantes, ¿no? Pues será mucho más complicado, ¿no? O sea, por el acoso que están viviendo actualmente policial, ¿no? Claro. Están recibiendo acoso en numerosos planos, ¿no? Pues desde el tema de los controles estos rutinarios que hay en la calle, esos que parece que no existen para el Ministerio del Interior, hasta el tema del endurecimiento de la ley de extranjería, que fue aprobado el año pasado, donde se endurece el tema de las condiciones de reagrupamiento familiar o se alarga la posible estancia que una persona puede estar en un centro de internamiento de extranjeros, cosa que nos parece una barbaridad. Si ya la ley anterior de extranjería la rechazamos de plano dentro del orgullo migrante que hicimos el año pasado, nos seguía pareciendo que un endurecimiento de esta ley pues nos parecía más inhumano todavía, que ya es decir. Y luego, pues, todos los condicionamientos que pueda tener una persona migrante, sobre todo las personas transmariboyeras, cuando una de las cuestiones que les empuja a salir de sus países de origen es también la represión que sufren en cuanto a su identidad sexual, a su orientación sexual o su identidad de género. Uh-huh. Hablamos de diferentes exclusiones y discriminaciones, de ahí que nuestra voluntad sea conectar luchas, como he explicado antes, con diferentes movimientos sociales madrileños a la hora de hacer una lucha transversal, que es por lo que optamos nosotras. No queremos hacer una lucha corporativa, porque entendemos que en un sistema capitalista, por cuestión de capacidad adquisitiva, por cuestión de clase, genera un montón de exclusión, y no podemos olvidarnos de ese factor a la hora de currarnos un tema de lucha en materia de liberación sexual. No nos podemos olvidar que no todo el mundo accede a ese paraíso capitalista que es Chueca, y que una liberación basada a golpe de lobby empresarial pues podría liberar a las personas que tengan más capacidad adquisitiva, pero del resto de la gente nos quedamos fuera. De ahí que rechacemos el corporativismo. Bueno, y David, también el jueves tenemos la presentación de un vídeo que se llama Aragón y los armarios concéntricos. ¿De qué va este vídeo? Pues es un vídeo enmarcado en un proceso de investigación acerca de la memoria histórica que hicieron unas compañeras aragonesas y en el tema de la represión contra personas LGTBQIR en Aragón, en la dictadura franquista. Uh-huh. Bueno, será en la librería asociativa Traficantes de Sueños, ¿no? En la calle Embajadores, número 32, sí. Y será a las 7:30 de la tarde el jueves. Sí, en Embajadores 35 es. Ay, vale, 35, sí, perdón. Sí, nada. Y por último, el sábado, ¿qué vais a hacer, David? Pues el sábado, pues, asistir como bloque crítico dentro de la cabalgata comercial, a partir de las 6 de la tarde. Pues allí estaremos, como hemos estado algún año. Pues animar a todo el mundo, ¿no? Sí, por supuesto, A que sí. participe, sobre todo por este modelo inclusivo, ¿no? Y no excluyente como es el de la cabalgata comercial. Y si quieres, nos puedes repetir el blog donde están detalladas todo el programa para que podamos ir todas y todos a estas actividades que realmente a mí me parecen interesantes, el vídeo o el libro o la conferencia. Y bueno, Sí, si nos dices dime. el blog para que todas nuestras oyentes pues puedan acceder a él y mirar con detalle todo el programa. Ajá, sí, pues el blog es en www.bloqueorgullocritico.wordpress.com. Allí se puede acceder a los distintos comunicados, al comunicado también relativo a la acción directa del pasado viernes en el Hospital Ramón y Cajal. Se pueden ver la programación de actividades que tenemos para esta semana, hasta el 3 de julio, y se puede ver la lista de colectivos que están apoyando y los mediante una carta de presentación donde se explica un poco el espíritu de este bloque para el año 2010, qué colectivos lo formamos. Es un poco la estructura del blog y sí, por supuesto, pues eso, animar a todo el mundo a acudir a estos actos de la Semana Alternativa del Orgullo y recordar que el tema de la liberación sexual nos atañe a toda la sociedad. Igual que el tema de los derechos de las personas migrantes nos atañe también a las personas que no somos migrantes, no hace falta que seamos extranjeros para indignarnos con la presencia de centros de internamiento de extranjeros o de las redadas racistas estas que hay en la calle. Pues hacer un llamamiento a la sociedad en general a que se movilice por el tema de las personas que a lo mejor cuantitativamente son una minoría, como las personas trans, transgéneros y transexuales, a que se movilicen por sus derechos, porque los derechos de las personas trans son los derechos de todas y cada una de nosotras. Muchas gracias, David, por estar en el delirio y mucha suerte, que vaya muy bien esta semana alternativa del orgullo de lesbianas, gays, transexuales, bisexuales, queer. Y nada, mucha suerte. Gracias, David. A vosotras, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Y bueno, seguimos aquí en el delirio. Ya vamos a despedir el programa. Nos queda muy poquito para terminar. Y repasamos un poco las actividades que hemos. Bueno, las actividades. Digo, los temas que hemos tratado hoy. Hemos hablado con Solidaridad Obrera. Al principio del programa, nos ha contado qué es lo que va a suceder estos días de huelga, que empiezan mañana la huelga del metro, lunes, martes y miércoles, y vaticinaba Manolo de Solidaridad Obrera que posiblemente la huelga sea indefinida. Y si no se llega a un acuerdo o no se deroga el decreto ley que ha realizado el gobierno y que se ha aplicado a las comunidades autónomas con la rebaja del 5% de los sueldos a las personas que trabajan para el Estado. Además, también hemos hablado de las huelgas que ha habido en Bangladesh, de la mano de Derek, y también hemos repasado, como veníamos haciendo, cuál es la concepción del amor según el libro Claves feministas para la negociación en el amor de Marcela Lagarde y de los Ríos. Y hemos llegado a hablar hasta el amor libre con Virginia Woolf. Y acabamos de hablar con David del bloque crítico del orgullo, el bloque Orgullo Crítico que hacen esta semana, ha empezado la semana alternativa del orgullo de LGTB, queer y que tiene un montón de actividades hasta el sábado, con la presencia crítica en la manifestación estatal. Y con esto nos vamos a despedir hasta la semana que viene, no sabemos si vamos a finalizar o no la temporada. Y que paséis una buena tarde de domingo y una buena semana y a ver si alguien ya coge vacaciones. Y nada más, con esto un beso, un abrazo, hasta luego. Escucha El Delirio todos los domingos de 4 a 6 de la tarde en la 102.4 de la FM o en radioutopía.es.